la condición a universitaria, ya que facilitó que sus potencialidades y sus capacidades creativas, su capacidad de lector insaciable y su capacidad de entrega a esta tarea de forjar el socialismo, como vimos en el curso, pudiera ser posible. Tal vez Mariate, como universitario, no hubiera podido realizar las tareas de organización. Y esto es por decir así, no sé si el término me permita el doctor Mariate, y tampoco sé si el término esté bien utilizado, pero es un poco esquizofrénico. Estamos felices por celebrar el centenario del nacimiento de José Carlos Mariate. Entiendo que José Carlos, además, es una modificación posterior. Pero a la vez tenemos esta angustia que procede de la sospecha de que Mariate no hubiera sido José Carlos que nosotros conocemos si hubiera estado ligado a una carrera universitaria. Y lo digo con absoluto convencimiento, por lo menos a lo que él concierne, porque esta tarea universitaria, particularmente con la que tenemos encima, claro, es una tarea de cierto enriquecimiento sistemático, que nos desvía de aquellas que sí son tareas creativas en el orden de la producción intelectual, en el orden de la producción política. Ese es un primer asunto que quisiéramos mencionar y sobre el cual no podemos dejar de hacer mención, porque hay esta especie, repito, de sensación un poco esquizofrénica, de disfrutar del acontecimiento, por un lado, de ser nosotros quienes inauguramos en el país estas actividades por el centenario de la Nación de Caray, pero a la vez, como reiteramos, de esta conjetura, que varios además la han elaborado y varios además la han mencionado, incluido el propio doctor Javier Mariate, que entiendo en algunas ponencias, acerca de que tal vez Mariate hubiera estado más bien verdaderamente iniciado en términos teóricos, mentales, humanos, que hubiera sido universitario. La universidad para nosotros es una especie de amenaza. Esa amenaza en el sentido de que estamos sometidos a cualquier fenómeno de iniciamiento, ¿no? De iniciamiento teórico, intelectual, moral. Esa fue una ventaja enorme, ¿no? Pero no convirtamos a Mariate en un objeto de eso. Por eso realmente eso no le hubiera gustado. Posiblemente Mariate mismo de él no tuvo jamás la idea de convertirse en un objeto de estudio para los universitarios, un objeto de estudio para los académicos. No lo publicamos en eso, o por lo menos no lo publicamos solamente en eso. Ojalá que este evento y este año y este centenario haga posible revivir con fuerza y con entusiasmo lo que el propio Mariate hizo, con entusiasmo, con alegría, con fe, realizarnos como seres humanos, realizar esta tarea humana, realizar esta utopía humana que va a forjar este socialismo en el que haya cabida para todas las posibilidades humanas y no para ninguna forma de ser. Y es paradójico, y esta quizás es otra de las paradojas a la que podemos referirnos en esta presentación del evento sobre Mariate que está organizando nuestra universidad. Y es que por temperamento y por vocación y por orientación, Mariate, por decir así, tuvo ventanas y puertas abiertas a todas las expresiones de la cultura de su época. Se identificó, por supuesto, con el nazismo y con el socialismo. Pero no le impidió, ni se constituyó jamás ese un obstáculo para que fuera, por ejemplo, uno de los, en esa época, de los más enterados de la el sentido de la aventura, por ejemplo, como la parte del inicio, posiblemente uno de los rasgos humanos más extraordinarios que cultivó María, que lo cultivó, creo, con absoluta conciencia de lo que es significar en términos de lo que es dedicar una vida humana a una tarea para la humanidad. ¿Cómo es posible que un temperamento así sea ahora de alguna manera usado por las expresiones más moderadas y más extremistas de toda esta gama que tenemos y que se llama izquierda, que lo hagan con izquierda? ¿Qué ha hecho que sea posible que María sea fuente tanto para los maratelistas como para Semedo? ¿Por qué una expresión teórica que procura un humano como la Maratea, que sin embargo ha dado cabida a tantas y tan visibles expresiones políticas y elaboraciones originales? Nosotros hemos vivido un poco aquella época en la que nadie que estuviera tirado al marxismo podría leer, por ejemplo, nada que no fuera uno de los manuales. Y quien estuviera leyendo algo que no fuera uno de los manuales o alguno de los sacerdotes de esta nueva cucufatería, una especie de cucufatería roja que se impuso, podría ser bien estimado, al contrario, solamente por tener alguna afición literaria, por tener alguna afición poética, que no fuera la llamada ortodoxa, que no fuera la llamada de identificación social. Entonces se trataba un poco menos que de alguien que era un tarado dentro de la visión de la perspectiva de lo que se consideró como socialismo en el país. ¿Por qué una personalidad como la de María T., tan rica desde el punto de vista humano, tan diversa, tan tolerante y tan amplia, con una perspectiva y con una visión del mundo tan coherente pero a la vez tan completa en el sentido de que hay que haber, por decir así, todas las posibilidades, fue usada de la manera en que se usa? Este me parece que es un asunto que podría constituir uno de los aspectos que dan lugar a revivir esta historia, no solo para contarla, sino para hacerla. Creo que está por hacerse también. Y en algunas ocasiones hemos encontrado una expresión inspirada en algunas expresiones de Marete. No hay otra manera de avanzar sino marchándose con la realidad. No hay otra manera de cambiar las cosas sino estándose con lo que la realidad. No es que bueno, curiosamente, creo que todavía estamos en una sociedad y en un país en el que tenemos un mundo hasta de lo bueno, se afecta, hasta de lo bueno que ha alcanzado. De manera que esto, como una tarea que está por revivirse, es posiblemente uno de los objetivos que nosotros quisiéramos que se cumpla a través de este evento y a través de todos los que se realizan en el país. Volver a pensar no solamente a María Tegui, volvemos solamente a reflexionar sobre María Tegui, sino a repensar el propio país, a reflexionar el propio país y a reubicarnos en el país constituyente, a continuar la tarea y a forjar la utopía de la sociedad para los seres humanos, de la utopía de la sociedad para el bienestar, para la distribución de la alegría. Hay otro aspecto que quisiéramos mencionar a propósito de este evento, y es el de que posiblemente jamás, en medio del drama de su propia vida, y en medio de las presiones a las que tuvo sometido, y en medio de las dificultades de un personal que tuvo que sobrellevar, de lo cual hay algunos testimonios ahora vivos y familiares, que además perdió la alegría, que además perdió el optimismo. Y lo que ha venido ocurriendo en el país es que nos hemos ido llenando más bien de Y tú tienes un infierno, ¿sí? ¿Por qué la semanal de ese extremo emprender con absoluta honradez, con absoluta transparencia la tarea de limpiarnos de nuestros acuerdos, de nuestros otros y nuestros recuerdos? Creo que la verdad que estoy inspirado más bien por un cariño y por un amor a la humanidad increíbles. Y de alguna manera, sobreviven en el país un quehacer son que se están hasta el punto de que es cierto que cualquier visión sobre la realidad, cualquier acción sobre la realidad, comenzaron a estar inspirados actualmente todavía, más por los enfermos y por los odios y por los rencores y por los resentimientos y por el amor a la mujer, o por el amor a la mujer. Este es un asunto que quisiéramos nosotros enfatizar y con la que estuviéramos en condiciones de mejorarnos, porque regresar a una red es como regresar a una fuente para buscar otra vez nuestra transparencia y para purificarnos un poco. Esta, por consiguiente, es una tarea de catarsis. De alguna manera, también este evento, los que vienen en el país, las celebraciones de la red, tienen también una tarea catársica, tienen una tarea de purificación. Y la tarea que nos preocupa es de vivir que la gente no sea tarea, una tarea que es inspirada por los odios, los rencores, los resentimientos, es una tarea inspirada más bien por los mismos amores, por la misma dedicación a la humanidad que está la tarea que vive. En fin, para la presentación del evento me parece que es suficiente. Quisiera ahora a la vez hacer mención a que nos sentimos sumamente complacidos por la presencia de Javier, de María, que creo que la presencia de él en nosotros es una presencia linda y humana de Juan Carlos. Es también la presencia de quien comparte con nosotros, con todos nosotros, creo, los mismos ideales. Y hemos vuelto a descubrir que estos valores, estos ideales, estos anhelos, estos sueños de José Carlos Magalli están todavía en efecto por hacerse realidad con su país. Que el camino es todavía un camino muy largo, pero cada uno de nosotros es un actor de esa parte. Y que ninguno de nosotros en esa trinchera debe dejar el lugar que le corresponde buscar en esa trinchera, y que ninguno de nosotros, como soldado de esta causa, debe convertirse en un desertor de la causa. Eso es como usted la contó.